En el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar con la diputada nacional por Buenos Aires y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer. Hola Margarita, bienvenida. Flavia Campeis la saluda. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Queríamos conocer su opinión respecto al decreto que se publicó en el día de ayer en el boletín oficial, a partir del cual el presidente Mauricio Macri modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, me parece que, primero que nada, nosotros lo que deberíamos es dividir las dos cuestiones que tienen que ver con la forma y el fondo, ¿no? Yo comparto muchas de las cuestiones que se han planteado en ese decreto, en particular comparto sobre todo la necesidad de modificar una ley que había quedado claramente desactualizada, prácticamente al mismo momento de sancionarse. Hay muchas de esas cuestiones que quedaron en el aire. Hay otras cuestiones sobre todo que me parece necesario modificar porque habían puesto prácticamente en condición de inaplicable, y eso si uno trata de hacer una concesión, digamos, a quienes estaban en el gobierno respecto a la no aplicación o el no cumplimiento de la ley, porque el gran problema que tuvo la conducción de la AFCA fue visto desde afuera el incumplimiento respecto de la norma. La ley sancionada, la ley de medios, sostenía un sentido realmente excesivamente verticalista y por sobre todas las cosas lo que dejó afuera eran muchas de las radios incluso pequeñas que siguen aún al día de hoy con permisos precarios. Eso es, si se quiere, una de las críticas que yo hago al avance que se está haciendo en este momento, porque me parece que lo mejor sería haber puesto todo en sentido de legalidad y sobre todo proteger a los medios más pequeños, a esos que siguen en situación de precariedad, que han estado así durante todos estos años, porque nada hizo la gestión anterior y no parece tampoco ponerse como prioridad. Entonces, aun cuando comparto muchas de las cuestiones que tienen que ver justamente con este decreto en sus contenidos, la verdad, y sobre todo lo hago en mi condición de legisladora, quisiera que muchas de estas modificaciones pasaran por el Congreso. No es una buena práctica una modificación de la ley en el tiempo de receso del Congreso, sino que creo que debería ser motivo de un debate legislativo. Recién nos mencionaba algunos puntos, pero en general, ¿cuáles son los que considera desactualizados o inaplicables de la ley y si esto lo ve mejorado en el decreto que se planteó? Sí, yo creo que en el decreto todavía me falta hacer un análisis un poco más puntual de sus contenidos, pero creo sobre todo que algunas de las cuestiones vinculadas con la Argentina digital, sobre todo, porque las cuestiones que nosotros criticábamos de la ley, saliendo incluso del plano estrictamente político y yendo al plano de lo técnico, era que se hacía necesario como abrir un espacio de deliberación a los avances técnicos, sobre todo de la transmisión y demás, que con la ley no estaban, digamos, adecuados a lo que habían sido los avances de los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el decreto se plantea que se pasen a tener más cantidad de licencias un mismo prestador. ¿Con esto está de acuerdo? Por ejemplo, se pasa de 10 a 15 para televisión abierta y radio, con un máximo de 4 licencias por ciudad. Sí, yo no tengo problema con ese tipo de cuestiones. Insisto que me parece que el déficit que tiene, el déficit de forma, es un déficit que afecta el fondo, porque en definitiva estas son cuestiones que se debieron haber discutido o se deberían discutir en el Congreso, ¿no? ¿Qué considera también respecto a los decretos en general que se fueron planteando desde este gobierno? ¿El principal, o en realidad no el principal, sino uno de los primeros, fue el que tiene que ver con la ley de medios, pero luego vinieron una serie de decretos? ¿Respecto a todos tiene la misma opinión? No, en general, respecto de todos los decretos de necesidad y urgencia, primero hay que entender, hay decretos simples y hay decretos de necesidad y urgencia. Me parece que en estos últimos hay que siempre prever la existencia de esos requisitos que la Constitución establece. No son para todos los casos los decretos de necesidad y urgencia si no se da la necesidad y la urgencia. La otra cuestión es que lo que no se puede es afectar las materias que no están comprendidas. Por eso incluso creo que hay que tener un tratamiento y una mirada diferencial en un caso y en otro. Y sería un error que tuviéramos una mirada demasiado generalista sobre si todos los decretos son buenos o todos los decretos son malos, porque esto no es de ninguna manera así. Yo he criticado porque la verdad he estado más dedicada a trabajar sobre los temas vinculados con la justicia y he criticado, por ejemplo, los decretos de designación de los jueces en la Corte por decreto y en comisión. He criticado también el decreto que suspende el Código Procesal Penal, por ejemplo. Sin embargo, hay otros de los decretos que me parecen hasta casi necesarios. Todavía no he tenido una lectura profunda de todos los que se publicaron en el día de ayer y de hoy, pero me parece que hay que tener un tratamiento puntual. La Comisión de Seguimiento de los DNU va a tener que hacer ese trabajo y en particular nosotros los legisladores vamos a tener que involucrarnos en el debate más profundo sobre estos contenidos. Justamente usted conoce la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Esperaba que sea parte de un decreto de necesidad y urgencia esto de modificarla a partir de los primeros días de gobierno de Macri? No me pareció porque, insisto, creo que ni siquiera en términos políticos es conveniente abrir tantos frentes respecto de tantos temas en este momento. Me parece que esto merecía, como dije antes, un debate parlamentario más profundo, más extenso. Bien, Margarita, muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta pronto. Hasta pronto. Margarita Stolbizer, diputada nacional por Buenos Aires y titular del partido GEN.